Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida. El pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para. Bien, ¿cómo están todos los del otro lado de los parlantes, de las pantallas? Tomar tú. Poquito más tarde hoy tuvimos ahí un contratiempo. Un faltante de inventario. Pero bien, bien. Llegó la cámara, llegó todo. Perfecto. Igual, bueno, ahorita estamos con un poquito, por ahí un informativo más corto. Perfecto. Había por ahí planificado unas entrevistas que parece que no van a salir esta vez. No puedo dar. Recordamos que estamos saliendo por la 91, que es Radio La Negra. Radio La Negra. También en su página de internet. Estamos en el pueblotv.blogspot, que Perfecto. Es también internet, pero ahí con imagen y sonido. Imagen y sonido. Y después estamos a los contactos de siempre también, si la gente se quiere comunicar. Sí, ahí en el Facebook, el pueblotv.elbolsón, se pueden comunicar por ahí y nos avisan cómo se escucha, nos avisan lo que quieran. Nos tiran una onda. Bueno, vamos al primer tema del día. Perfecto. Antes de que sería no tengamos qué decir. Antes que es la radio abierta, ¿no? Sí, vamos este sábado se realizó, como se venía anunciando, la radio abierta en el marco de esta jornada por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, en el marco también de la campaña de juntada de firmas para que se presente este proyecto de ley en la legislatura. Así que, bueno, ya estuvimos hablando un montón, pero vamos a ver ya las imágenes de lo que sucedía. La verdad que estuvo buenísima, un montón de gente, súper super la organización, re participaba lindo clima. Gente, trabajadores de salud y eso también, ¿no? Participaban sí, sí. En el cronograma. Hubo una mesa en un momento de la radio, hubo una mesa, digamos, de invitados donde hubo varios directivos y trabajadores del área de salud que contaron un poco desde su lugar cómo se relacionaban con esta temática y cómo atendían los casos, bueno. Claro, darle un contexto un poquito más amplio a la experiencia, ¿no? De lo que sucede el detrás. Re bueno, vamos a ver el... compañera de Córdoba, y a partir de ese encuentro nos encontramos acá un montón de agrupaciones de mujeres de diferentes radios, y bueno, esta réplica significa que todavía estamos luchando y queremos el aborto libre y gratuito, seguro, libre y gratuito. Y creo que también es importante que pudimos transmitir en cuatro radios de la comarca, que muchas, que fue una experiencia re linda hacer una radio abierta en esta plaza, un día tan hermoso, pero además que podamos retransmitir en cuatro radios está buenísimo, como práctica de autonomía, como decían, para nosotras, como hacernos cargo de todo lo que implicó esta transmisión, está re bueno, y llevar adelante, bueno, una radio con este contenido, ¿no? Que para nosotras es algo que nos atraviesa un montón, que es la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Y el hecho de salir a la calle también, porque por ahí todas estamos en distintos medios de las radios, que estamos encerradas en algún lugar, y esto de salir a la calle, vernos las caras, charlar con la gente, también fue como un desafío para nosotras, para visibilizar el tema y visibilizarnos nosotras también reclamando nuestros derechos. Y bueno, por ahí, en cuanto al contenido del programa, me parece que también estuvo bueno que esté el director del hospital sentando su postura respecto al tema, dos médicas más de la comarca también hablando del tema, testimonios que se recolectaron por acá por la feria, y bueno, y la experiencia de las socorristas en red, que son quienes están acompañando a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Si alguien quiere, o sea, el grupo está abierto para que la gente se acerque a, o sea, lo que es Coca, se piensa seguir, digamos, con otras actividades. Sí, ahora ya aprendimos fuego, ahora de seguir, obviamente. Ya vamos a avisar, tranquilo, que la próxima reunión que tenemos, que todavía no la tenemos planificada porque era esto hoy acá, pero cuando tengamos la próxima propuesta la vamos a abrir a la comunidad para que más gente se sume, más mujeres se puedan sumar. Sí, la idea es sumar mujeres, que nos atraviese las ganas de comunicar, que capaz que estemos nucleadas o no en alguna organización feminista o de mujeres, o en alguna organización comunicacional también, y bueno, y empezar a mover, porque creo que hay un montón de temáticas que nos van atravesando y que vamos a tener ganas de seguir haciendo radios abiertas, así que, claro, abierto. Otra vez el Paso Puelo. El Paso Puelo. Razones para seguir atento. Actualmente no hay ningún proyecto integral a la vista. Pero funcionarios municipales y provinciales defienden un paso terrestre. Un paso terrestre. Solo se habla de un camino y un puente. El puente pondría miles de hectáreas de bosque nativo en manos del negociado maderero. Además de expandir las fronteras de la especulación inmobiliaria. El puente implicaría la ruptura de las comunidades originarias que habitan del otro lado del azul, históricamente avasalladas. A estar atentos, a estar informados y dispuestos a actuar. Bueno, ahí pasaba un poco la entrevista esta sobre la charla del pasado 4 de octubre. Sí, la verdad que buenísimo, y creo que van a ser una herramienta bastante oportuna, ¿no? Y van a seguir haciendo este tipo de actividades, que bueno, quedaron ahí contentas con el resultado. Tuvo su convocatoria, digamos. Sí, estuvo perfecto. Re bueno. Bueno, ¿a qué nos vamos ahora? Vamos a pasar ahora a un poeta. Sí, el día miércoles se presentó en la librería del Pueblo de las Raíces un libro de un poeta comodorense que ahora vive en Chile. Y después se hizo un taller, no sé, eso ya no sé qué día, en el Instituto de Formación Docente, un taller literario, así participativo. Perfecto. Con este herramientas mismo, con respecto a la poesía. Sí, con esta misma persona, se llama Jorge Espíndola. Y bueno, vamos a ver una nota con él. Y que tenemos un poema también para escuchar, pero bueno, vamos a ver si podemos encontrar algunas imágenes para poner y no... La actividad se realizó hoy acá en el instituto. Bueno, invitado por la gente de la biblioteca del instituto, dimos un taller repitiendo un poco la experiencia, o continuando con la experiencia que se inició con el homenaje a Cortázar hace unas semanas atrás. Bueno, ahora tocó en suerte que yo estaba por acá cerca, en Bariloche, estoy haciendo unos trabajos y la gente de la biblioteca me invitó a compartir, y la verdad que pasamos una tarde donde leímos, conversamos, discutimos, se escribió literatura, y bueno, me parece que la dimensión social del espacio de la biblioteca excede los límites de los libros y propugna el diálogo, me parece que está buenísimo. Bueno, contanos qué es lo que haces vos, sobre qué escribís. difícil, pero bueno... recién conversando con un amigo, me decía, mira, yo veo tu poesía como un viaje, me decía, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver, que es posible verla así, digamos. Mi trabajo poético, literario, está ligado a un viaje que es el vivir, la existencia y el tránsito por este territorio, el diálogo con esta gente, quizás las primeras impresiones y el asombro del paisaje, de nuestros paisajes, como dice Atahualpa, que el hombre es paisaje que anda. Esas dimensiones extensas de nuestro paisaje, donde es mentira que no haya nada, hay mucho, hay mucha ternura, mucho horizonte, mucha gente también. Y el diálogo, la conversación abierta con la gente, asumir el lenguaje popular en el lenguaje, que es una dimensión política, creo yo, de la poesía, y también la reflexión íntima, la reflexión sobre la identidad, sobre lo social, la reflexión sobre para qué lados va la poesía también, cuestionar a la poesía misma. O sea, la poesía en definitiva creo yo que puede ser una herramienta de indagación, una herramienta de conocimiento sensible, sensitiva, sentipensante, como le gusta decir a Galeano. A mí me parece que la poesía es como una herramienta de conocimiento y de diálogo social y de diálogo muy íntimo de cada uno, ¿no? Claro, vos hablabas recién de analogía, ¿no? Del pensamiento analógico también. Yo durante muchos años de mi vida me gané la vida como fotógrafo. Desde muy niño fui fotógrafo, reportero gráfico, fotografía publicitaria, o sea, trabajé en muchos ámbitos de la fotografía, el laboratorio, pero sobre todo la toma, ¿no? Entonces yo creo que mi poesía está muy atravesada de ese oficio también, que es la imagen, y sobre todo la imagen visual, pero en general la imagen auditiva, la imagen, en fin, las imágenes que abren los sentidos,

La luna escarchada. Micro de larga distancia sobre los artistas patagónicos del decir. Bien, bueno. Escuchábamos a Jorge Rafael. Jorge Espíndola. Sí. Ahí en la voz de Juan Pablo, un compañero acá de la zona. Después de la entrevista, un poema. Y vamos a hacer una breve acotación, que es que no estamos saliendo por el blog del Pueblo TV, porque justo cuando empezamos, no sé qué pasó, se colgó la compu. Cada vez que el programa que hacemos streaming se cuelga, el streaming se para y hay que reiniciar la compu y bueno. Así que bueno, estamos por radio y mañana nuevamente vamos a estar en la repetición. Sí, los martes a las 13 horas en Radio La Negra se repite el programa en audio. En audio. Así que vamos a pasar a leer un poco de la agenda. ¿La agenda qué? La agenda de eventos cultural. Artísticos de esta semana. ¿Querés arrancar en el jueves el pantallazo? El pantallazo en el Zoom Negro Fontalba. Vamos a tener Negro Fontenla. Oh, Fontenla. Vamos a tener Por el Camino del Malón de la Paz, que es una película de los directores Diego Romero y Soledad Bettendorf. Está inspirado en el libro Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, de Marcelo Balco. Es una película documental, como muchas de las que suele pasar el Zoom y el colectivo del pantallazo. De por ahí un poquito de denuncia de lo que pasa con el abuso a los pueblos originarios, donde el Malón de la Paz debería haber sido recibido por el presidente Juan Domingo Perón, pero al final lo tuvieron en el Hotel Inmigrantes 25 días y luego de eso fue expulsado. Esto continúa un poquito con el testimonio de cuatro maloneros luego de 53 años de lucha. Ahí voy, Fue del año 2010 y es una película argentina. ¿Qué quedó? Perfecto. Y ahí vamos con la agenda que hay. Si querés lo paso de acá. vamos a desde el 9, aparte del pantallazo, tenemos Quinteto Cabulero Tango en el Paraje Entre Ríos, en el Instituto de Formación Docente Artística del Paraje Entre Ríos, a las 21 horas con una entrada de 30 pesos. Eso es el mismo jueves a las 21 horas. Después tenemos el viernes, Cine Debate por Palestina, todos los viernes, Instituto de Formación Docente del Bolsón, 20-30 horas, gratis. No sé qué película, después por ahí podemos fijarnos, a ver si encontramos qué película dan este viernes, no sé si la están publicando. Tenemos el Quinteto Cabulero toca de vuelta, pero en la Casa de la Cultura del Hoyo, a las 21 horas el viernes, 30 pesos la entrada también. Guzmán Bolívar a medias, en el Zoom de Alas del Bolsón. Esto es teatro humor, algo así. Son palabras y actuaciones también. Un poco de sátira, ¿puede ser? Noches de poesía, todos los viernes en Rowan Breu, a las 22 horas, a la gorra. El Parche, no sé muy bien qué es. Estamos leyendo la agenda que hay. Esto es en El Sol, el viernes a la medianoche. Y después tenemos el sábado, el Quinteto Cabulero toca de vuelta. Creo que no son de acá. Venían a tocar todo el fin de semana. Una pequeña gira por los diferentes lugares, seguramente. En Ricardo's Café, a las 22 horas, no dice el valor de la entrada. Los monstruos del desierto en el Galeano, que bueno, ahí también va a decir en la agenda, cuando pasemos la agenda del Galeano. Bridge, Bariloche, pues estos vienen de Bariloche, en el Sol, a la medianoche. Y el domingo la zapadita, todos los domingos la zapadita en el Sol. Nada más. De la es agenda. Un montón para la semana. Es un montón. Yo había algo más que quería decir. Se me había ocurrido. Bueno. Sí, ahora vamos con la agenda del Galeano, que hay un par de cositas. Antes quería decir que el domingo, desde las 11 de la mañana, en el paraje Entre Ríos, van a estar haciendo una juntada ahí todos los vecinos. Un poco para encontrarse y compartir como se vino haciendo, digamos, durante el año. ¿Esto así cuándo que dijiste que era? Este domingo que viene a las 11. Todos invitados. ¿Y esa la vas a pasar? Ah, por ahí, por consola. Bueno, entonces vamos ahí con la agenda del Galeano, que hay un par de eventos para esta semana. ¿Cómo andás, Numa? Bien, Yanti, querido. Bueno. Adelante con la agenda de Galeano. Agenda Galeano, fin de semana, octubre, sábado 11 del 10, hora 22:30, Los Monstruos del Desierto, fiesta imperdible, 30 pesos la entrada, 2x1 hasta las 23:30 horas, si no, 2x50 también. Esto es pura oferta. Va a haber invitados, va a haber fiesta, va a haber un rico buffet, cervezas artesanales de todo tipo. Imperdible la fiesta de los monstruos. Y después tenemos el domingo, Criatura de Dios, a las 21 horas, un espectáculo donde actúa Darío Levin y está dirigido por Guillermo Angelelli. Es un espectáculo de clown para adultos. ¿Y qué más? La entrada sale 40 pesos y 25 para los amigos del Galeano. Exactamente. Muy bien. Taller. Tenemos también un intensivo que se está haciendo de encuadernación con grabados, para quien se quiera acercar, los días jueves del mes de octubre de 18 a 20. En estos 5 encuentros cada participante llevará 2 cuadernos realizados con sus propias manos, uno con tapa duro y el otro con tapa blanda, ambos con estampas que se realizan en el taller. Ahí estamos. Eso sería todo. Buenísimo. Gracias. Nos vemos. Somos Patagonché, una banda, una power fusión. Y ya nos estamos despidiendo. Este, ahí decíamos que teníamos un programa cortito hoy. Queríamos comunicarnos con los chicos de la escuela 788 para ver cómo están, un poco con la resolución del problema que vienen teniendo desde el principio de año. Pero vamos a ver si para la próxima. Perfecto. Bueno, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Que estén todos bien. Que les vaya de maravilla.